programa forma parte de la RedoxNet. Pues bueno, la segunda emisión, esperemos que todo salga como debe de salir. Se solucionaron algunos problemillas que tuvimos la vez pasada. Esperemos poder manejar mejor el programa para que todo salga correctamente. Espero que lo disfruten, que compartan conmigo este tiempo. Les agradezco su atención de estar aquí conmigo un ratito. En domingo, poco antes de, bueno, la próxima jornada laboral de la próxima semana. Como les decía, bueno, mi nombre es Momo, así soy conocido. Los que me conocen pues saben mi nombre real, entonces prefiero dejarlo en el seudónimo. ¿Cómo contactan a su servidor a través del mundo virtual de internet? Pues bueno, hay diferentes formas de contacto. Los contactos son por Twitter, perdón, no Pewter, traía en mente esa arte pseudo kitsch. Si alguien se dedica a eso, perdón, pero a mí no me gusta. Entonces, bueno, el Twitter es @wontoy, es WONTOY, @wontoy. Ese es el Twitter. Estamos estrenando un nuevo correo electrónico. El correo es el espejo de M. Se escribe así como se oye, todo junto. El espejo, una D y una M. @gmail.com. Ese es el correo por si nos quieren dejar algunos comentarios, quejas, sugerencias, mentadas de madre, en fin. Bueno, mentadas no. Y bueno, por último, pues bueno, el origen de todas estas locuras, que es el blog. La dirección, como ya les he comentado la vez pasada, es wallamomo.wordpress.com. Wallamomo se escribe Wallamomo. ¿Ok? Y bueno, pues este programa y el blog y todos los esfuerzos que estamos haciendo para ustedes y para que se diviertan un rato o se aburran o se distraigan de la pasión futbolera del fin de semana, forma parte de un grupo de personas que comparten algunos con menor o mayor grado de locura, la pasión por escribir y hacer este tipo de cuestiones. Este grupo, bueno, está formado a través de la RedusNet. La forma que tienen para contactar a la RedusNet es por medio del sitio RedusNet.info. Ese es como que el sitio central para conocernos a toda la banda de la RedusNet. Ahí están todos los blogs, los podcasts, etcétera. También tenemos foros. La dirección de estos foros es igual, reduxnet.info. Nada más le agregan una diagonal y escriben la palabra foros. Entonces, bueno, pues ahí está. Obviamente, también tenemos la señal de radio, que es anteponen radio.reduxnet.info. Sencillo, ¿no? Puro reduxnet.info. Y bueno, pues esta fue la presentación del día de hoy. Los voy a dejar con una rolita y regresamos con las noticias. ¿Sale? Los oigo en un segundo. The moment we needed the most. You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. was the passion when you needed the most. Oh, you and I, you kick up the leaves and the magic is lost. 'Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like. My friend. Noticias. Perdón, parece que tuvimos un problema con el programa. Se me quedó lupeado el último audio. Ustedes disculparán, pero ya estamos de regreso. Entonces, bueno, con las noticias. Ese suspiro fue por las últimas novedades y de hecho la canción anterior sirvió un poco para endulzarles el oído porque las noticias están de lado. Pues bueno, todo empieza con el caso Ceballos. El periódico Reforma de aquí del Distrito Federal publicó unas fotografías en donde se daban lo que llaman en todo este rollo de los secuestros y todo esto, se dan las pruebas de vida. Entonces salió una foto con el señor Ceballos y pues al parecer para decir aquí está, está vivo y pues necesitamos seguir trabajando sobre el rescate. Entonces, bajo esa perspectiva, pues bueno, ya la familia también se volvió a movilizar, pidió que no se hicieran más nada en cuanto a las labores del rescate, y que se dejara el caso en paz, que ellos se iban a encargar de ello y que, bueno, pues iban a seguir viendo por recuperar a este hombre con vida. Entonces, bueno, nunca es una posición fácil. Ha de ser muy complicado tener un pariente en esa situación. Entonces, bueno, se entiende. Aunque, bueno, por otro lado, hay algunos noticieros en internet en donde manejan una versión un poco extraña de los hechos. Se habla de que están utilizando a este hombre para rescatar a otro cuate que agarraron, que bueno, se dedica al narcotráfico. Entonces lo agarraron el mismo día, de hecho, que al mismo Fernández Ceballos. Entonces como que quieren hacer un trueque, es una de las opciones que se está manejando. Entonces bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Siempre vamos, este señor no es ningún santo. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con todo eso que se está dando. Entonces yo pienso que ninguna persona debe de ser secuestrada para hacer algo o para obtener algo. Entonces, aunque sea Fernández Ceballos, sea Salinas de Gortari, sea Fox, etcétera, quien les caiga mal, el PG, Paquita la del Barrio, quien sea. Yo creo que no es la forma de llegar a lo que uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero ver moralino, pero ahí les va la segunda parte. Que dijeron, ya se salvaron, pues naranjas. Otra de las noticias que pasó esta semana es que, bueno, ya dijeron, caso Polet cerrado. ¿Qué creen? Fue un accidente. Digo, esto fue una pausa dramática para que dijeran, no manches. O sea, ¿en serio? Yo creo que eso, y esa siempre fue mi posición desde un principio. Yo creo que en ese caso hubiera sido más fácil que hubieran dicho eso desde un principio, ¿no? Ese tipo de accidentes desgraciadamente pasan, pero el problema está en que todo el manejo que se hizo de la Procuraduría, de la gente involucrada, la investigación, los peritos y todo, ¿no? Para al final resultando en que encontraran a esta niña ahí en la cama, ¿no? Al pie de la cama, en medio, en un espacio que hasta el mismo carpintero que hizo las camas declaró que ahí no cabía un cuerpo de niño. Entonces, bueno, es realmente indignante. Yo pienso que es muy, vamos, Maquiavelo se queda como parvulito. Si todo es una trastada de los papás para conseguir dinero, para salir de sus broncas monetarias, como es una de las versiones que se viene manejando. Entonces yo digo que es asqueroso, realmente. Y bueno, luego también sale Don Copetes diciendo que él está apoyando al famosísimo y bien ponderado Paz Vaz. Ya le dio el espaldarazo este fin de semana, dijo, se desempeñó de pelos, casi casi es el Grissom de México. Entonces, pues adelante. Perdón, si no saben quién es Grissom, bueno, pues es el jefe de los CSI, que creo que ya ni está, ya lo reemplazó este cuate. ¿Cómo se llama el actor este? Se me fue el avión. Bueno, el que salió de Morpheus en la de The Matrix. Él es el nuevo jefe de los de CSI Las Vegas. Pero bueno, ese es un chorro, ya me desvié un poco. Un poco, ajá. Entonces, pues salió felicitando el famoso gober de aquí, de nuestra localidad. Entonces, pues, ¿qué vamos a poder hacer, no? Da pena ajena, es de risa loca, o sea, cómo se manejan las cosas. Yo creo que, no sé, tiene que ocurrir una especie de milagro para que no se sigan haciendo estas estupideces, pero bueno, ya no voy a enojar más. Mejor los dejo con un autopromo de nuestro Radio Redux. Nos oímos ahorita. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Y pues bueno, en esta sección de eventos, vamos a platicar de varias cosas, entre ellas, bueno, una convención que hubo en la ciudad de Guadalajara. Ahí, los estrenos de cine de esta semana y un evento que yo he tenido ganas de ir desde siempre, pero por alguna casa no he podido ir, que se llama La Noche de los Publibros. Entonces empezamos. Bueno, el primer punto es la Con Comics, que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara. Ahí, bueno, como su nombre lo indica, pues es una convención de cómics. Pero lo relevante y al menos lo interesante para nosotros, escuchas y miembros de la RedoxNet, fue que se hizo también la quinta Star Wars Fan Convention en el marco de esta Con Comics. Y bueno, pues lo divertido es que ahí consiguieron como uno de los participantes, o de hecho el participante, a Peter Mayhew. Si no saben quién es Peter Mayhew, fue el, le podríamos llamar actor ya después de tantos años, que encarnó al personaje de Chewbacca en prácticamente todas las películas de Star Wars, y hasta en el bello y traje especial de Navidad. Griten todos, ¡ah! En fin, no. Bueno, pues estuvo Peter Mayhew en el evento. Por ahí se dieron varias conferencias. Ahí, bueno, estuvo Freddy, estuvo el Morex, y bueno, ellos se encargarán de darles más noticias en sus propios sitios y en sus propios podcasts y en el radio. No se hagan. Bueno, después de la regañada, me imagino que les fue súper bien porque, pues, son gentes que ya se han dedicado a esto, entonces parece ser que les fue muy bien. Entonces, bueno, enhorabuena y que espero que se hayan divertido. Yo no pude ir, En fin, pasemos al cine. Este fin de semana se estrenaron cuatro películas relativamente buenas, o al menos divertidas. Entre ellas está París en la mira, que básicamente se trata, básicamente es mi muletilla, by the way, perdón. Se trata de un cuate que le sirve como sensei a otro cuate para ser espía. No les estoy spoilereando. Eso se ve en el tráiler. Entonces, bueno, están basados en la ciudad de París. Y bueno, es una película de acción, hay mucha bala, mucha acción, persecuciones. Dicen que está divertida. Entonces, bueno, se la recomiendo. No lo he visto, pero se ve muy entretenida. ¿Sale? La siguiente es una película que se llama Cartas para Julieta. De hecho, yo publiqué. No, ya los estoy spoilereando. El día de mañana se va a publicar un post en el blog. Entonces, pues ojo, visor ahí, se los encargo. Pero bueno, la película básicamente se trata de una pareja de americanos que van en un viaje a la ciudad de Verona. Y como saben ustedes, la ciudad de Verona es la que utilizó William Shakespeare para ilustrar el, ahora sí que el amor inmortal entre Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay un lugar dentro de la ciudad de Verona donde está, hay un balcón, que es en teoría, el mismo balcón que se utiliza en la escena donde Romeo le declara el amor a Julieta, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Creo que está muy ñoño esta sesión. Bueno, y pues el caso es que en ese balcón, en el muro que hay abajo de ese balcón, las personas llegan y ponen cartas para solucionar su situación amorosa, de todos los aspectos que hay en el amor, ¿no? Entonces, pues eso se trata. Y esta niña que va de viaje se encuentra una carta. Y esa carta es la que desenlaza todos los acontecimientos de la película. Yo ya la vi. Está divertida. Está interesante. Entonces, bueno, se las pongo en la mesa. Está muy divertida. Está divertida. Y tiene unos pasajes impresionantes. Italia es impresionante por sí sola. Y bueno, para las niñas que les gusta Gael García Bernal, sale como uno de los protagonistas en la película. Entonces se ve chistoso el cuate, hace un papel que le queda y hasta eso actuó bien porque te llega a caer gordo. Pero bueno, ustedes ya lo juzgarán si la ven o la bajan o se las pasa a la mamá de Manzanero. Luego, la siguiente película, Perdedores. Esta, voy a hacer un post en el espejo, pero bueno, básicamente lo que se trata es de una unidad del ejército gringo. Les tienden una trampa y al final tienen que pasar desapercibidos. Entonces, la dinámica es que se quieren vengar de quien les puso la trampa para, pues, desaparecer del planeta prácticamente. Entonces, de eso se trata. Ahí tengo que hacer algo de investigación porque, según yo, está basada en un cómic de Vértigo. Entonces, bueno, haré un post y haré la investigación. Ahí Gil de Comportados me podrá ayudar un poquito. No, no es cierto, yo hago la investigación. Y bueno, está Muy chistosa, no es una película para el Oscar, ni para el Oso de Berlín, ni para Cannes ahorita que está el festival, simplemente es divertida, hay mucha bala, hay situaciones chistosas, y bueno, pues para pasar un rato divertido, ¿sale? Y por último, una película que yo me llamaría más bien un documental, que se llama Océanos. Tiene unas imágenes impresionantes. Es de un realizador francés que ahorita se me escapa el nombre y bueno, no lo anoté por aquí. Pero bueno, la productora es la Casa Pathé, que es la... Han visto películas, las más conocidas son las de Wallace and Gromit y bueno, de ese estudio, que ahorita también se ve el nombre, demonios. Pero bueno, tiene unas imágenes impresionantes. En el post de este podcast, cuando genere el podcast, les dejo la liga a los diferentes trailers de estas películas para que les echen un ojo y si les interesa, bueno, las van a ver o las bajan o se las piden a la mamita de Manzanero, ¿sale? Bueno, pues, y ya por último, el último evento del que les quiero platicar es de la Noche de los Publibros. Este es un evento para la gente que le encantan los comerciales. Así, sencillo, simple. Creo que la última edición duró por ahí de 9 horas. Lo hacen en el extinto Teatro Metropolitan, que ahora... más bien, no es extinto. Ahorita es teatro. Fue cine Metropolitan. Entonces lo hacen ahí y bueno, exhiben comercial tras comercial tras comercial. Exhiben comerciales de todo el mundo. Este evento es el próximo fin de semana. La gente que esté en la Ciudad de México, digo, sería una experiencia interesante ir a ver una bola de comerciales. Digo, a lo mejor dirán, este cuate está loco, pero a mí me encanta. En fin, los boletos están disponibles ahí con el amo de los boletos. Entonces, si los quieren comprar, pueden comprarlos ahí, ¿no? Y pues básicamente esos son todos los eventos. Los dejo con otra rolita. Y pues bueno, allá va. ¿Sale? Nos oímos en un ratito. rinconcito. Pues bien, esta vez en el rinconcito voy a empezar con una pregunta. ¿Y usted? ¿De qué tamaño lo tiene? ¿Ya se les bajó lo rojo de los cachetes? Pues bien, me refería al respeto. ¿Ustedes de qué tamaño tienen su respeto? Sí, no es una pregunta rara o extraña. ¿Qué tanto respetan a los demás? ¿Qué tanto quieren que los respeten? Vamos, es una pregunta válida. Todo esto viene a raíz de sucesos de este fin de semana, en el sentido de cómo manejamos, cómo nos manejamos, cómo interactuamos con otras personas y cómo queremos que estas interacciones se lleven a cabo. No podemos exigir lo que no damos. Entonces, por eso la pregunta, ¿de qué tamaño lo tienen? Es chistoso. Se nos ha olvidado como sociedad y como país el tener cierto grado de respeto por las demás personas. Y esto luego resulta en actitudes de asombro ante demostraciones de educación, de respeto hacia con nosotros mismos. Es curioso y es peligroso porque todos deberíamos de respetarnos. Todos deberíamos de tener el mínimo grado de educación para hacer las cosas y pues hacernos la vida más liviana y más divertida. Por eso el día de hoy mandamos al rinconcito a todas aquellas personas que no respetan a los demás y que creen que vamos por sus pistolas, tienen ganado el respeto. Y no es así. Ya lo platicamos con un miembro de el Redux, que le desespera ver la indolencia, cómo la gente se aprovecha de los espacios para discapacitados, y simplemente porque trae un coche mejor que los demás. Eso no lo habilita. Yo bromeaba con él y le decía, bueno, es que no sabes que cuando compras un coche de estos, pues te venden una hoja que dice, usted es impune. Puede ser lo que se le pegue la gana. Qué lejos del respeto se está eso. Pero bueno, se me está dando lo regañón el día de hoy. Bueno, espero que las canciones amortiguen un poco la regañeza. Pero bueno, es algo a considerar. Es algo que considero importante y que puede de alguna manera salvar lo que queda de... voy a verme como chochito, las buenas costumbres de este país. Y tan simple como eso, oiga, pásele, oiga, siéntese, etcétera, ¿no? Pase primero, le abro la puerta, etcétera. Una cosa curiosa que generalmente pasa con el respeto y con la educación y con las buenas costumbres y etcétera, etcétera, etcétera. El extinto manual de Carreño, no sé si por ahí exista, pero bueno, es eso, que muchas veces el ser educado raya en ser, no tengo blip para usar la palabra aquí, pero bueno, empieza con pen y acaba con lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque la gente se aprovecha de la educación de uno. Entonces, si uno deja pasar a un cuate, se avientan como cinco, ¿no? Siendo que debería de ser uno y uno.

Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Y bueno, pues esta la parte final del programa. Bueno, previo antes de despedirnos, pues es el resumen. Y bueno, el día de hoy les comentamos que aparte del Twitter, del blog, pues estamos estrenando nueva dirección de correo, que es el espejo de m de solita m solita arroba gmail.com, para que estén en contacto, nos manden sus comentarios y sugerencias, mentadas, aplausos, lo que se les ocurra. Sugerencias también, ¿por qué no? En cuanto a las noticias, pues bueno, hablamos del caso Ceballos, que hay un paro por parte de la familia para no seguir investigando, que los dejen solitos y que ellos traten de arreglar pues ese rollo tan terrible. También bueno, el cierre del caso Paulette, que ya se quedó como un accidente sin comentarios. El espaldarazo de el mismo Peña Nieto a Bas Bas, diciendo que es casi casi la octava maravilla, pero bueno. También hablamos de la Concomics, que sirvió de marco para la quinta Star Wars Fan Convention, donde Peter Mayhew estuvo involucrado, y pues bueno, con varios miembros de la RedoxNet y dando conferencias, obviamente Freddy como líder del club de Star Wars de Guadalajara. El Morex por ahí dio una conferencia. También hablamos de los estrenos de la semana, que fue París en la Mira, Cartas a Julieta, la de Perdedores, Océanos. Y por último hablamos de el evento este de la Noche de los Publibros, que bueno, es una serialización de comerciales durante muchas horas y es divertido. Hay unos muy buenos, por cierto, que de hecho en el estuvimos rolando por ahí un comercial de que hizo precisamente González Iñárritu, que ahorita anda en Cannes y que bueno, creo que no ganó nada en Cannes, excepto Javier Bardem, creo que se llevó el premio a mejor actor. Entonces bueno, pues algo de algo le puede servir, ¿no? Y pues bueno, este Iñárritu se hizo un comercial para Nike, y entonces está muy bueno porque refleja la idiosincrasia de cada uno de los jugadores que presenta ese comercial. ¿Qué pasa cuando hacen algo bueno o algo malo? Entonces, pues bueno, les aconsejo si tienen chance, por ahí anda en YouTube, entonces está muy bueno. Hay un gag ahí relacionado con Gael García Bernal y Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ¿sale? No se lo pierdan. Y por último, bueno, en el rinconcito hablamos acerca del respeto, de qué tamaño tenemos el respeto por los demás, por nosotros mismos y cómo podemos exigir algo que no damos, ¿sale? Entonces, bueno, pues ese es el resumen. Regreso después de esta pequeña rola con los agradecimientos del día de hoy. Los oigo ahorita. I never knew that everything was falling through, that everyone I knew was waiting on a cue to turn and run when all I needed was the truth. But that's how it's got to be. It's coming down to nothing more than apathy. I'd rather run the other way than stay and see. Agradecimientos, agradecemos al disco Grammy Nominees 2007 que nos haya permitido poner su música. La alineación estuvo comprendida por Imogen Heap o Imogen, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero el apellido es Heap, con la canción Hide and Seek. Luego vino Daniel Powder o Powder con Bad Day, que esa por ahí le gustó a uno de mis escuchas, saludos. Después Pusimos, creo que Nurse Barkley, sí, así es, Nurse Barkley con la de Crazy. Luego vino Kitten Tunstall con Black Horse and the Cherry Tree. Y bueno, esta que acabamos de oír de The Fray se llama Over My Head, Cable Car. Y bueno, como les decía, pues fue del disco de Grammy Nominees del 2007. Pues un agradecimiento a los escuchas que estuvieron. Vi que entraron como 4 o 5. Tuvimos un pico como de 6. Lamentablemente, bueno, sé de 2 que 3 que andan por ahí, como Sandra, Morex y Gil. Ahí andan escuchándonos. No vi a nadie más, porque tengo acá el Twitter y todo la tecnología aquí abierta. Entonces me di cuenta que ellos andan por ahí. Entonces un saludo. Gil creo que se perdió ahí su comercial. Entonces bueno, ya lo verás en el podcast, compadre. Gracias por la ayuda, by the way. Y bueno, pues por último, en esta noche los voy a dejar con un grupo que se llama King, con la canción Is It Any Wonder, del mismo disco del que hablábamos. Entonces, pues bueno, otra vez les agradezco su asistencia, su tiempo prestado. Por ahí el buen Mau, pues bueno, no ha durado más allá de la hora. Espero que con el tiempo se alargue más para que nos podamos llevar entre las patas a la hora nacional. En fin. Bueno, pues que pasen una buena noche y prepárense para mañana. ¿Sale? Nos vemos. I always No se les olvide oír Miskatonic el viernes. Viernes. Dios santo. Ni siquiera los promos me salen bien. El miércoles. A las 9. Otra vez. 5, 4, 3, 2, 1. Miskatonic. El miércoles. A las 10. Ahora sí. Bye bye. Que tengan un resto de domingo feliz y agradable. ¿Sale? Ok. Saludos y gracias por haber escuchado. Bye. Este programa forma parte de la Redux Net.